Tengo un gato tiroles que tiene bigotes negros y que vive al revés. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tiroles! Con mi gato tiroles, yo no sé cuándo es de día o cuándo la noche es. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tiroles! Porque de día se duerme como un bendito que es, y de noche se pasea por el muro y la azotea, por el muro y la azotea, desde la una a las seis. Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, auténtico tiroles. ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Oh, mi gato tiroles! Las gatas del vecindario buscan a mi tiroles y él las atiende maullando como buen gato que es. Y él las atiende maullando, miau, como buen gato que es. ¡Ea, ea, ea, es! ¡Oh, mi gato tiroles! Mi gato vale por tres, porque es un gato genuino, porque es un gato genuino, auténtico. ¡Ti, ti, ti, ti, ti!